Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. ¿De qué va el cuento de hoy? Pues el cuento va de libros. Ayer fue el día del libro y tal. Pero claro, ayer no había programa. Claro. Entonces lo ponemos. Celebramos hoy San Jordi. Exacto. Puede titularse el cuento El día después del día del libro, por ejemplo. ¿No? Y como está José María Íñigo allí y son ya y 38, vamos a escuchar ya el cuento, sin más. Pues sí, casi mejor. Vale, gracias. De nada. Había una vez, en un país muy lejano, un niño de 10 años llamado Pablo, al que le encantaba leer. Este libro ya lo he terminado, ahora voy a por este otro. Devoraba los libros con tremenda facilidad, entendiendo su contenido a la perfección, y su papá siempre le preguntaba: ¿cuántos libros has leído esta semana, Pablo? Me he leído 4 libros esta semana. Así me gusta, campeón. Y es que sus papás contentísimos estaban por la afición de su tierno hijito. Es tan listo nuestro Pablo. Y la madre presumía de hijo en su trabajo. Mi hijo Pablo no para de leer, es una maravilla. ¡Qué suerte tienes de tener un hijo así! El mío no lee nunca. Pasaron los años y Pablito continuó leyendo libros con mucha afición. Leer era su gran pasión. Cumplió 40 años y Pablito convirtióse en Pablo y seguía leyendo vorazmente. Este libro ya lo he terminado, ahora voy a leer este otro. Siguió creciendo y cumplió 80 años y Pablo convirtióse en Don Pablo, un venerable anciano que continuaba leyendo muchísimo. Este libro ya lo he terminado, ahora voy a leer este otro. Sin embargo, queridos niños y niñas, hay algo que no os he dicho. Nuestro protagonista Pablo era tonto de narices, pero tonto, tonto, tontísimo, un tonto de la cabeza a los pies. Era tonto de niño, tonto de joven, tonto de adulto y tonto de anciano. Seguro que os estáis preguntando, ¿pero cómo iba a ser tonto si tanto leía? ¿A que os lo estabais preguntando? ¡Sí! Pues yo os doy la respuesta. Tonto era Pablo porque los libros que leía eran libros tontos. Porque la lectura no es un bien en sí mismo. Todo depende de lo que se lea. Y es mejor ver un documental bien hecho por la tele que leer un libro malísimo escrito por un autor malísimo. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Es un cuento a la contra. ¿Los libreros se van a enfadar? No, porque es verdad que hay libros malísimos escritos por autores malísimos. Claro que la lectura no es una garantía. En sí misma, ¿no? Claro, igual que ver televisión no es algo negativo en sí mismo. Todo depende del talento con el que se hacen las cosas. De lo que veas y de lo que leas. Claro, ya está, claro. Hay literatura basura igual que hay telebasura y, en fin, hay que saber leer cosas interesantes y ver cosas interesantes y tener amigos interesantes y todo interesante. Pues tú sí tienes amigos interesantes, ya lo ves. Hombre, yo soy amigo de José María Íñigo. Por eso. Y mañana te voy a dar un abrazo muy, muy fuerte. Ya lo creo. Si quieres darle un beso de tornillo, ningún también, problema. ¿Quieres que lo hagamos? ¿Eh? Un beso de tornillo mañana en el teatro. Pero acabemos ya, que me toca a mí ahora. Mira, Juan Carlos, haz lo que te digo, corriendo a la estación del AVE y te vienes pitando. Yo me voy ahora mismo a la estación del AVE. Venga, a la estación de Sanz, venga. Y mañana nos vemos. Un besito a todos. Hasta mañana. Gracias.